Gimnasia verbal. Preguntas con adjetivos. Ani, de nuevo, te toca a ti formular las preguntas, ¿ok? Pero esta vez vamos a hacer preguntas con adjetivos. Por ejemplo, ¿is London a big city or a small city? ¿Ok? ¿Is Zamora a big city or a small city? ¿Is New York a big city or a small city? Siempre basándonos en los componentes principales de la pregunta que aparecen en la parte izquierda de la página. De acuerdo. Ok, sigue tú. ¿Is Cádiz a big city or a small city? Ani, tienes que enfatizar un poquito más el sonido de la T. City, ¿ok? Ok. No city. ¿Is Cádiz a big city or a small city? ¿Is Cádiz a big city or a small city? Ok. ¿Is Madrid a big city or a small city? ¿Is Madrid a big city or a small city? Mejor. ¿Is Barcelona a big city or a small city? ¿Is Palencia a big city or a small city? ¿Is Bilbao a big city or a small city? ¿Is Segovia a big city or a small city? Ahora cambiamos de adjetivo y seguiremos con long y short, ¿ok? Hablando de river. ¿Is the Manzanares a long river or a short river? Por ejemplo, ¿is the Ebro a long river or a short river? ¿Is the Duero a long river or a short river? Good. Me gusta mucho cómo juntas las palabras O y A, aura, ¿ok? Muy bien. ¿Is the Javalón a long river or a short river? Good. ¿Is the Henares a long river or a short river? Good. ¿Is the Danube a long river or a short river? ¿Is the Barbate a long river or a short river? Good. ¿Is the Tajo a long river or a short river? Good. ¿Is the Amazon a long river or a short river? ¿Is Lima a big city or a small city? ¿Is Salamanca a big city or a small city? Good. ¿Is the Nile a long river or a short river? ¿Is the Guadiela a long river or a short river? ¿Is Manchester a big city or a small city? ¿Is the Alberche a long river or a short river? ¿Is Albacete a big city or a small city? Mm-hmm. ¿Is Leon a big city or a small city? ¿Is the Ebro a long river or a short river? Good. Pronuncias muy bien la palabra river. No se dice river, sino river, como si acabase en A.